Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Las calles de la ciudad son láminas de hielo. Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo. Las estrellas tan altas son destellos de hielo. Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Está también mi corazón, pero no fue el invierno. Helado está también mi corazón, pero no fue el invierno. Mi amiga, mi dulce amiga, aquella. Bye.